La propia herida. Le cantan a papá. ¡Calla! No me vengas con el cuento que te vas de pito, de flauta, de tal, de pascual, sultano o perenseo. Que yo no soy un pendejo, te vas con otro amante. Que yo no soy un pendejo, te vas con otro amante. De pronto.